Martes 31 de octubre del año 2017, acá estamos para otra edición más del podcast del Community Manager. Hoy es Halloween, así que me da un miedo bárbaro estar haciendo este podcast. Mirá si me viene alguien y me arranca la parte de adentro de la cabeza como a las calabazas y me pone una vela adentro. Tervetuloa yhteisön Manager Podcast -palveluun sinun isäntänne Sebastian Correa Palacios. Bienvenidos, damas y caballeros, episodio 37. Hola, communities míos de mi corazón. Bienvenidos al episodio número 37 de este podcast del Community Manager, donde vamos a hablar del Sobrinity Manager. ¿Quién es el Sobrinity Manager? Ese nombre es como bastante jocoso, ¿sí? De alguna manera es un nombre puesto en broma, obviamente. El Sobrinity Manager se refiere a el sobrino del dueño, al sobrino del jefe, al sobrino de la persona responsable de la empresa, al sobrino del dueño de la marca, que lo han nombrado Community Manager porque está todo el día en Facebook, porque sabe usar, se entiende, las redes sociales, obviamente sabe usarlas para comunicarse con sus amigos, para comunicarse con su gente, ¿sí? Pero no sabe utilizarlas para los fines de la empresa, ¿sí? No sabe utilizarla para que lo que la empresa lo necesita, que tiene que ver con ventas, básicamente, con formación de comunidad, tiene que ver con un montón de otras cosas que siempre hablamos, de las que siempre hablamos, y obviamente que una persona, un adolescente en la mayoría de los casos, o una persona joven que nada tiene que ver con la empresa, termina teniendo la responsabilidad de llevar a cabo, ¿sí? Antes de meternos de lleno en el tema de hoy, te voy a recordar que en correapalacios.com, allí es mi, obviamente es mi sitio web, ¿sí? Yo soy Sebastián Correa Palacios, y allí me puedes contratar, ¿como qué? Como consultor de redes sociales. Yo soy consultor de redes sociales y te puedo llegar a ayudar en tu estrategia de marketing, en tu estrategia de redes sociales. Si todavía no tenés muy en claro qué es lo que estás haciendo ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram o en donde sea, te puedo ayudar con eso. Así que correapalacios.com, y ahí mismo también tenés el curso sin fin del Community Manager. ¿Por qué sin fin? Porque no tiene fecha de finalización, porque por eso es que le pusimos sin fin. Si vamos a hablar de redes sociales, las redes sociales están mutando, cambiando todo el tiempo. Entonces, no podemos brindar un curso de un mes, dos meses, y que, no sé, al mes, ya a las horas, a los días ya queda obsoleto. Porque todo lo que te están enseñando, quizás al otro día ya cambia. Entonces, bueno, vamos a hacerlo sin fin. Vamos a estar actualizándolo todo el tiempo con clases todas las semanas para que vos te puedas llevar la versión más actualizada de lo que tiene que ver con un curso de Community Manager, ¿sí? Actualizada en el sentido de herramientas y actualizada en el sentido de prácticas, ¿sí? De manera de llevar adelante la comunicación. Así que ahí en Correa Palacios tenés toda la información necesaria. Vamos a meternos de lleno en el episodio del día de hoy, en el que vamos a hablar, como te decía recién, del Sobrinity Manager. El Sobrinity Manager suele ser un sobrino, ¿sí? Por eso Sobrinity, por eso es ese juego de palabras con la palabra community, ¿sí? Sobrinity Manager. ¿Quién es el Sobrinity Manager? Suele ser un sobrino, suele ser un hijo, suele ser un familiar, como te digo, en su mayoría adolescentes o jóvenes, un familiar del dueño, un familiar de alguien de la empresa, de la marca, que la persona, que el dueño cree que puede llevar adelante las redes sociales de la empresa solo porque él está navegando todo el día en redes sociales. El tema es con el objetivo que está navegando todo el día en redes sociales. Porque una cosa es hacer un trabajo de community manager y llevar adelante los perfiles de redes sociales para una empresa, para una marca, para un negocio. Y otra cosa es llevar adelante un perfil personal. No tiene absolutamente nada que ver. Un perfil personal que de interacción con amigos no tiene, en principio, por ejemplo, un perfil en Facebook no tiene las restricciones que tiene una página de una marca. Ya, si empezamos por ahí, si empezamos por los algoritmos de las redes sociales, ya vamos mal. Porque obviamente, si este chico, el Sobrinity Manager, caraturado de alguna manera por quien inventó esta denominación, sabe usar las redes sociales, pero para un perfil propio, obviamente que está bien y lo felicitamos, pero no puede manejar las redes sociales para un perfil de una empresa, porque ya de por sí no conoce cómo funcionan las cosas, no conoce las restricciones que pueden llegar a tener las páginas en Facebook, por ejemplo. Los algoritmos ya los están usando todas las redes sociales. Los algoritmos, de alguna manera, sí se utilizan también en los perfiles personales, pero la mayoría de las personas no suele darle mucha bolilla, que digamos, no suele prestarle demasiada atención, porque, bueno, es la manera en la que nos manejamos. No decimos, bueno, voy a interactuar con tal persona para que me muestre más información. No, directamente vamos al perfil y vemos las cosas, ¿ok? Con las marcas no suele pasar, por lo menos en principio, eso, ¿sí? Obviamente quizás tenemos que lograr que pase eso y tenemos que lograr que las personas que quieran ver nuestras actualizaciones le digan a Facebook, vayan a buscar nuestras actualizaciones, ¿sí? Siendo super fan nuestros, super fans nuestros, es de la única manera que puede llegar a ocurrir esto. Si no, no pasa. Si no, la gente se queda con lo que ve en el muro y obviamente en una red social tan emocional como Facebook se deja llevar por las fotos de sus familiares, de sus amigos y demás. Si no ve nada de nuestra marca, no le importa, ¿sí? Como community managers tenemos que estar atentos a eso e intentar luchar, batallar contra los algoritmos de las redes sociales. Bueno, un joven, adolescente, un sobrinity manager no tiene ni idea de esto. O por lo menos no le interesa. Y está bien que no le interese. El error está en su tío o en la persona que lo designa, ¿sí? Para eso. No por estar todo el día en redes sociales vas a poder manejar los perfiles de una empresa. ¿Se entiende? Vayamos por partes, ¿sí? Obviamente me están entendiendo todos a lo que voy, pero vamos a justificar esto. El community manager, porque te digo, mucha gente piensa que no, mucha gente piensa que bueno, pero si sabe usar Facebook, ¿por qué no lo puede usar? ¿Por qué no me puedo ahorrar ese dinero de contratar un community manager? ¿Por qué yo que soy emprendedor y no tengo tiempo porque tengo que hacer muchísimas cosas, por qué no puedo traer a mi sobrino que sabe un montón de Facebook y está todo el día en Facebook y hace stories y todo lo demás? ¿Por qué no lo puedo traer a que me lleve la página de la empresa? ¿Por qué no? Porque no son cosas totalmente diferentes las que puede hacer en un perfil personal a las que puede hacer en una página, ¿sí? Todo lo que vamos aprendiendo en todos estos capítulos del podcast, todo tiene que ver con las páginas, tiene todo que ver con los perfiles de empresa, no necesariamente con los perfiles de usuario, ¿ok? Son diferentes. O si no lo sabes, volvé a escuchar los capítulos desde el principio. Ya llevamos 37 con el de hoy, ¿sí? Tenemos un montón para aprender de redes sociales y exclusivamente de Facebook, porque sabés que por lo menos hasta fin de año, esa es la idea, ¿sí? Lo estoy dudando, estoy pensando a ver si cambiamos esto o no, pero bueno, en principio la idea es hablar solamente de Facebook hasta que se cumplan los 100 programas. No por Facebook, sino porque de alguna manera lo pensé así al principio, ¿sí? Pero bueno, lo que sí está inamovible, esto de que vamos a hablar solamente de Facebook, no sé si lo vamos a mantener. Quizás incorporemos alguna otra red social, ¿sí? De hecho, ayer estuve hablando un poco de LinkedIn también y en algún momento de Twitter también. Así que bueno, vamos a ver. Si digo Twitter, tendría que decir LinkedIn. Pero bueno, digo Twitter y LinkedIn. Pero si digo LinkedIn, tendría que decir Twitter. Bueno, no importa. La cosa es hacerme entender, ¿sí? Te decía que vamos a hacer una versión beta y vamos hasta fin de año nada más. En principio, si vemos que tenemos audiencia, si veo que hay gente del otro lado interesada en escucharme y en escuchar sobre redes sociales, obviamente vamos a seguir durante todo el año 2018 y más todavía. Pero bueno, si no hay nadie, terminaremos a fin de año, cuando cumplamos 100 programas, ¿sí? Vamos a evaluar, voy a evaluar a ver qué ocurre cuando llegue a los 100 programas, a ver si vale la pena seguir, si hay gente del otro lado o no, o si nos quedamos ahí donde estamos, ¿sí? Bueno, y te decía, íbamos a hablar de Facebook estos primeros 100 días, pero bueno, estoy evaluando el hecho de empezar a hablar de otras redes sociales también, como para que sea realmente el podcast del Community Manager y no el podcast de Facebook, ¿sí? Del Community Manager de Facebook. Entonces, vamos por partes, dijo el descuartizador. El Community Manager sabemos que no solamente tiene que saber usar la herramienta, no solamente tiene que saber usar Facebook, no solamente tiene que saber usar las plataformas, ¿sí? Eso es lo que menos importa al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué de alguna manera pensamos que el sobrino de puede llegar a ser un buen community manager solamente por saber usar Facebook? Solamente por pasarse todo el día sacándose fotitos y poniéndolas en Instagram. No es lo mismo para la empresa. Es más, como te decía recién, el uso de la plataforma es lo menos importante. Hay otras muchas características importantes que son muchísimo más imprescindibles que el uso de la herramienta. El uso de la herramienta se puede aprender. Hay otras cosas que cuesta más aprender. Hay otras cosas que son quizás ya cualidades de la persona que la hacen un buen community manager y que no tienen que ver con el uso de la plataforma, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de ser social, de ser carismático, de ser ameno, cercano, cálido. ¿Qué pasa con eso? Eso ya lo estuvimos hablando en los primeros podcasts. Es una de las cualidades principales que debe tener un community manager, ¿sí? Un community manager tiene que estar enfocado a ser social, a ser carismático, a hablar, a ser agradable, a ser conversacional, ¿sí? A que a la gente le agrade hablar con el community manager. Porque el community manager va a ser la voz de la marca, la voz de la empresa. Las personas no saben si del otro lado hay un community manager o está el dueño de la empresa. Entonces, hay que ser cálido y ameno por el hecho de llevarse bien con las personas, llevarse bien con los usuarios, llevarse bien con la comunidad. Hay que ser cálido, hay que ser respetuoso para que a la gente le guste estar dentro de la comunidad y le sea agradable la estadía dentro de nuestra comunidad. ¿Ok? Ahora, vos me decís, perfecto, no, pero mi sobrino es fantástico, es re social, es re carismático, a todo el mundo le encanta hablar con él. Bueno, perfecto, perfecto, es un punto a favor. Ahora, tengamos en cuenta otra cosa. Tiene que saber qué publica, tiene que saber por qué lo publica, tiene que tener como mínimo un calendario de publicación armado, tiene que de alguna manera conocer o armar una estrategia para saber qué se publica. Eso lo sabe tu sobrino. No, o sí. Si vos me decís, sí, perfecto, bárbaro. Ahora, me decís que no. Y no, ¿y entonces qué hacemos? No, pero nada, se lo digo yo lo que tienen que publicar. Bueno, sí, no es lo ideal, pero bueno, si vos le decís que querés que publique, obviamente tenés que analizarlo vos anteriormente y ver por qué querés que publique todas esas cosas. Ver qué es lo que querés lograr con esas publicaciones. ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? Y en base a eso armar el calendario de publicación, no publicar porque sí. Si vos lo haces antes, perfecto. O no. O hay un social media manager de por medio. Quizás hay un social media manager de por medio, que es el que arma las estrategias, arma los calendarios, decide qué publicar, cuándo y demás. Y el community, en este caso el sobrinity manager, es solamente la persona que está encargada de publicar, de llevar adelante los posts. Bueno, perfecto. Que al fin y al cabo, bueno, en muchos lados ocurre que el community manager ese es el único papel que tiene. Pero bueno, si vos decís que tu sobrino sabe utilizar la plataforma y además solamente va a tener la tarea de publicar los posts, o sea, de hacer los encargos que el social media manager le deja, o sea, publica esto a esta hora, copia esto y pone esta imagen. Perfecto, bárbaro. Bueno, convengamos que eso también sería tarea que la podríamos hacer cualquiera de nosotros, sin tener demasiada idea, ¿sí? Solamente sabiendo publicar. Pero bueno, hace falta tener un estratega detrás. Si tenés un estratega detrás, si tenés un social media manager detrás, bueno, quizás puede llegar a ser el sobrinity manager algo aproximado a lo que es un community manager, ¿sí? Pero bueno, tiene que tener a alguien atrás. Además, tu sobrino, o sea, el community manager, va a ser los oídos de la empresa, ¿sí? Tiene que ver qué es lo que dice y responder a las preguntas que le puede llegar a hacer la audiencia, que le puede llegar a hacer la comunidad, ¿sí? Los comentarios, los planteos, las quejas. Tenés que tener una persona entrenada ahí, obviamente. El sobrinity manager va a ser el sobrino del jefe. No necesariamente tiene que estar entrenado para responder a las quejas de los usuarios. Quizás no tiene idea de lo que es la empresa. Quizás el tío lo llamó y le dijo, ¿me podés abrir la página de Facebook? Sí, yo te la abro. Y poné un cartelito de las ofertas que tenemos día tras día. Sí, perfecto, yo lo pongo. Y las quejas y las cosas de los usuarios, ¿quién las responde? Van a quedar todos los comentarios sin responder, van a quedar todas las quejas sin responder. Al fin y al cabo, va a dar la impresión como que es una página abandonada o a las personas no les va a gustar estar dentro de esa comunidad porque al fin y al cabo no van a tener interacción. No se van a poder comunicar con la empresa, que es lo que busca al fin y al cabo lo que buscan las personas. Una cosa es las que buscan las personas estando dentro de un perfil de redes sociales, de una fanpage o de cualquier perfil de cualquier red social, ¿sí? Busca comunicarse, busca estar atento a las nuevas, a las novedades, busca quizás algún tipo de valor que se le pueda ofrecer a través de la red social, pero la parte de la interacción, la parte de las preguntas, la parte de la comunicación, ¿qué va a quedar? ¿Aislada? ¿Va a quedar en desuso? ¿No se va a aprovechar ese canal? ¿Sí? ¿Vos me decís que sí? Si el sobrinity manager sabe hacer esto, o se lo puede entrenar, o se le puede dar data como para que pueda llegar a responder las preguntas de la gente y demás, bueno, perfecto. Entonces, vos fíjate que a cada ítem que yo voy dando va sumando puntos. ¿Hasta qué punto va sumando puntos? Hasta llegar a convertirse en un community manager. Porque si vos me decís que tu sobrino sabe utilizar la plataforma porque está todo el día en Facebook, y además es muy social, es muy agradable, tiene mucho carisma y demás, no tiene que programar absolutamente nada, no tiene que plantear la estrategia de la empresa porque hay un social media manager, no tiene que decidir cuándo publica, ni qué publica, ni objetivos, ni métricas, ni nada. Y además, vos lo entrenaste para que responda las preguntas que pueda llegar a tener la audiencia, le diste un manual de uso, hay una especie de protocolo a seguir para responder las necesidades, las dudas o las quejas de los clientes. Bueno, se está convirtiendo, al fin y al cabo, está dejando, si vos me decís que cumple todos esos requisitos, deja de ser un community manager y pasa a ser un community manager realmente, que o casualidad es tu sobrino, o casualidad es el sobrino del jefe, pero en realidad está teniendo cualidades que tienen que ver con un community manager, ¿sí? Quizás la última, y creo que es la más importante, o no es tan importante como ser social, o ser agradable, o gustarle conversar, pero bueno, también es muy importante, el hecho de que tiene que organizarse, ¿sí? Tiene que saber todo lo que tiene que hacer. No está bueno que, porque sea el sobrino del jefe y porque el tío se lo haya pedido que lo haga gratis, que lo haga de onda, que el sobrinity publique cuando tiene ganas, publique cuando pueda o cuando se acuerde. No, ese es otro grueso error. ¿Por qué? Porque el community manager tiene que estar ahí para todas las cosas que tiene que hacer dentro de la página de la empresa. Son infinitas las cosas que tiene que hacer el community manager. Tiene que estar ahí para publicar, tiene que estar ahí para responder, tiene que estar ahí para moderar, tiene que estar ahí para hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces no sirve tampoco que abramos, ni para el community manager ni para nosotros, si nosotros vamos a ser nuestros propios community managers, ¿eh? No sirve tampoco para nosotros que hablamos las redes sociales cuando nos acordemos, que una vez cada tanto así abramos y publiquemos alguna cosa. No, no tiene ningún sentido porque estamos haciendo un mal uso de la herramienta y no vamos a ganar nada con eso. Bueno, el sobrinity manager, si hace eso y se acuerda de publicar una vez cada tanto, o se acuerda de entrar una vez cada tanto porque está con su perfil y está con sus amigos, con sus contactos y demás, y por allá una vez a la semana, a las perdidas, a la madrugada, y dice, uy, cierto que mi tío me había dicho, entonces abre y publica algo, no va a servir de nada, de nada. ¿Sí? Si se va a encargar de ser un community manager, tiene que estar pendiente, tiene que estar publicando, tiene que estar a todas horas, tiene que tener herramientas para moderar, tiene que saber de esas herramientas que te dan alertas cuando se habla de tu marca, que te permiten publicar de manera automatizada y demás. Bueno, esas responsabilidades también las tiene que tener. Y si vos me decís que tiene esas responsabilidades, ya no hay nada que hablar, obviamente. Si tiene esas responsabilidades, también incorpora el uso de esas herramientas, ya es un community manager. Ya deja de ser sobrinity manager. Ya justamente pasa a ser alguien capacitado que, o casualidad, también es el sobrino del jefe. Pero bueno, es alguien capacitado. Realmente la figura del sobrinity manager es cuando no tiene ninguna de las características que hablamos recién. Solamente sabe usar la plataforma. Solamente está todo el día en Facebook hablando con sus amigos. Perfecto. Sabe usar Facebook. Sobrino mío, ábreme una página de Facebook para mi empresa y pon novedades sobre nuestro sector. Sí, bueno, el pibe la abre y ahí la deja. O una vez cada tanto publica cosas, o de vez en cuando pone alguna fotito, o a la mañana empieza a hablar con alguien y corremos el riesgo de que le hable mal, corremos el riesgo de que conteste mal, corremos el riesgo de que ponga, de que haga alguna publicación media fuera de lugar, media extraña, corremos el riesgo de que modere mal, de que publique a horas que no son las que nos convienen. O sea, no solamente corremos el riesgo de que desaproveche oportunidades y no haga un buen uso de la herramienta, sino que además corremos el riesgo de que haga un mal uso de la herramienta y haga cosas que nos hagan quedar mal como marca. Porque una cosa es lo que uno puede llegar a hacer como perfil como usuario, como persona, que bueno, uno cada uno tiene su opinión, y si uno queda mal y dice algo fuera de lugar, a nadie le importa, ya está. O bueno, quedará mal uno y de última puede pedir disculpas a quien, a su círculo íntimo. Pero cuando uno está representando a una marca, si uno pone algo fuera de lugar, algo malo o algo desubicado, está la marca detrás y hay una crisis de reputación importante, porque la marca que está detrás, al fin y al cabo, queda como que la marca es la responsable de pensar así. La marca es la responsable de tener, no sé, algún pensamiento chistoso sobre un tema grave. Podés poner en Google Sobrinity Manager y vas a encontrar un montón de casos en los que las personas que estaban detrás de los perfiles de redes sociales, ya sean realmente community managers o hayan sido sobrinity managers realmente, han quedado muy mal y han hecho quedar muy mal a la marca, ¿sí? Obviamente que los deben haber echado y después han tenido que salir a pedir disculpas. Pero en serio, googleá sobrinity manager y te vas a enterar de un montón de casos en los que los perfiles de redes sociales han quedado en offside de alguna manera, ¿sí? Han hecho algún tipo de comentario desubicado y después, bueno, han tenido que salir a pedir disculpas por una mala intervención del community manager. Un buen community manager no hace esas cosas. Piensa 5 veces las cosas antes de comentarlas y además sabe que tiene una responsabilidad detrás, que tiene algo sobre sus espaldas que se llama marca, que se llama reputación. Entonces piensa no 2 veces, 10 veces las cosas antes de publicarlas. Además de que sabe exactamente qué puede publicar y qué no. Quizás el sobrino del dueño no tiene idea y piensa que las cosas se manejan de la misma manera que con un perfil personal. Bueno, no se manejan de la misma manera que un perfil personal. Así que a tener cuidado con esto, y realmente hay que tener en cuenta que vale la pena invertir en el sueldo de un community manager si es que nosotros no podemos llevar adelante nuestras redes sociales. Obviamente que para todos ustedes que están del otro lado y son community managers, esto es bueno y está apoyado por todos nosotros los que queremos que esta profesión de alguna manera se valorice un poco más, ¿sí? Si bien ya está valorizada, hay personas que creen que es solamente manejar Facebook o hacer publicaciones en Instagram, subir fotitos como si fuera un perfil de una persona común y corriente, ¿sí? Un perfil personal, no es eso. Es mucho más que eso y lo venimos hablando hace 37 episodios y lo vamos a seguir hablando, si Dios quiere, mucho tiempo más. Así que ojo al piojo. Hoy a la tarde vamos a seguir acá en el podcast del Community Manager, en el episodio de la tarde, ¿sabes? A las 19 horas GMT y vamos a hablar acerca de los me gusta, acerca de los likes de Facebook. Los me gusta no lo son todo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los me gusta no son la parte más importante de una estrategia de marketing en redes sociales, ¿sí? Porque habitualmente apenas se abre un perfil en redes sociales, apenas se abre una página, lo primero que se busca es, bueno, vamos a conseguir seguidores, ¿cómo podemos conseguir seguidores? Estrategias para conseguir seguidores, y empezás a buscar por todos lados, a ver cómo se pueden conseguir seguidores. No, basta. Basta. O sea, anuncios. Se pueden llegar a hacer publicidad para conseguir seguidores. Como sea, hay que conseguir seguidores, vamos. No. Primero hay que pensar por qué y para qué queremos esos seguidores. Y de eso vamos a estar hablando hoy a la tarde, ¿sí? Ojalá te encuentres del otro lado. Gracias por estar ahí. Ahora nos estamos encontrando a las 7 de la tarde GMT, acá en el podcast del Community Manager. Au revoir, arrivederci, e buona fortuna. Y nos encontramos hoy a la tarde, como te dije. Kitos. Kun ku on televyhti sön menetier podcastia. Lisäsi selty osu HTS akurapelishus.com.